Levantar de las ruinas a la sociedad del futuro. Paivan Eto. 1988. La palabra de Jesús es un asunto muy serio. Él dijo que antes de su regreso, muchos hechos se darían. La guerra total y final, en la cual ninguna nación se mantendrá neutra, la gran tribulación. Como nunca hubo, ni se repetirá, por ejemplo. Creer en el Cristo o rasgar el disfraz de cristiano. Nosotros nos decimos cristianos. Si es así, o realmente creemos en la palabra del Cristo, o rasgamos el disfraz. Se tienen que poner las cartas sobre la mesa, y nada de travesuras con asuntos tan graves. En la LBB no jugamos con lo que Jesús enseña. Y nos sentimos seguros, muy seguros, fortalecidos por sus palabras. Cuando la LBB comenzó a anunciar esos hechos, que ya están por ahí en todo el mundo, nos acusaban de estar amedrentando al pueblo, apavorando a la humanidad. Y hoy, los que se consideraban hombres prácticos, vienen al encuentro de los profetas de Jesús y del propio Jesús. Pero con un agravante de pesimismo, consideran que no restará nadie. El Evangelio y el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, y el profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento. Hablan de los dos tercios de la humanidad que serán consumidos por la guerra total, y de los dos tormentos de los sobrevivientes. Pero dejan claro que habrá sobrevivientes. Ya los estadistas y científicos del mundo afirman que nadie sobrevivirá. ¿Quién es más poderoso, el hombre o Dios? Naturalmente que es Dios. Y es en Dios que nosotros depositamos nuestra confianza. De ahí nuestra palabra cargada de esperanza, porque creemos en la victoria del ser humano y de su espíritu eterno. Aún hay tiempo. Por eso, la LBB alerta al mundo sobre este hecho. Aún hay tiempo para preparar al pueblo para lo que ocurrirá. Hay muchos pueblos, como Brasil, por ejemplo, que nunca tuvieron que enfrentar una guerra dentro de sus fronteras. Y la Tercera Guerra Mundial no conocerá límites. No tienen la experiencia de los pueblos europeo, africano, asiático. Atención a aquellos que son responsables del destino de esos países en la política, en la religión, economía. Aquí les habla un amigo de todos ustedes, que también tiene familia para cuidar. Vamos a preparar gente sin miedos para resistir a lo que se avecina. Porque, de otra manera, todos seremos arrastrados por la voracidad de los terribles hechos que se abatirán sobre las naciones de la tierra. Como decía Zarur, el mundo necesita, ahora más que nunca, la unión de todos sus hijos. La consumación final será de los elementos aéreos. Estas son palabras del apóstol Pedro. La consumación final se dará en los elementos aéreos, que se desharán en fuego. ¿Cómo podría el gran pescador tener esa visión del futuro, hace 2000 años? Porque ya estaba escrito en el destino de la humanidad. No por una violencia de la voluntad de Dios, sino porque la humanidad trazó su propio destino. Huyendo del camino del amor, eligió el camino del dolor. Con todo, habrá sobrevivientes, sí, porque Dios está presente y Jesús vive, firme, fuerte, en los corazones de buena voluntad, que desde ahora se preparan. No con fanatismo de mente, sino con fe realizante y fortaleza de carácter, para vencer y sobrevivir al Armagedón, levantando de las ruinas a la sociedad del futuro. Y más aún, si Jesús dijo que habrá sobrevivientes, habrá, porque Él nunca mintió.